lado yo vivo contento, porque a mí lo que me entusiasma son las mujeres. Con ella es un regocijo grande que yo siento, y es de la única manera que me ven alegre. Cuando estoy enamorado yo vivo feliz, y así como yo me siento lleno de emoción, y así que a mí me dan ganas de hacer una canción y dedicarla a la mujer que me gusta a mí. Vivo divertido, y esos son los ratos más felices de mi vida. Y si la mujer que me gusta yo la consigo, también procuro tenerla bien consentida. Y si ya también me sabe corresponder, entonces cuando me siento contento y feliz, porque yo estoy convencido que esa mujer también está decidida a quererme a mí. Yo no siento pena, yo todo ese tiempo lo paso es divertido, porque a mí las mujeres son las que me alegran. Cuando yo las quiero soy bien correspondido.